Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Todo el mundo sabe que los trámites son el aceite que lubrica el sistema burocrático. Mientras más trámites, más etapas, para que los oficios, las cartas y las copias recorren el mismo trayecto en un tiempo mayor. No deberíamos ver cada etapa como un trastorno inútil, sino como una oportunidad más de prolongar el laberinto del que viven parientes, recomendados, favorecidos y seleccionados por cualquier causa. Son ellos quienes evitan, con su experiencia, esa eficacia administrativa que podría dar al traste con muchas fuentes de trabajo y con los ingresos extras que, recibidos como estímulos, no como mordidas, sálveme Dios, hacen vivir mejor a tantos mexicanos. Son 6 copias. Pero ayer me dijeron que son 6 copias. Usted misma, mire, no quiero decir que son 6 copias. Llevo formado toda la... Son 6 copias. Yo no vivo aquí, dése cuenta. Yo no tengo... Son 6 copias. Bueno, espéreme tantito, por favor. Voy aquí enfrente y vuelvo. ¿A qué hora cierra? Son 6 copias. ¿Y sí? Son 6 copias. Son 6 copias porque hay 6 charolas. Son 6 copias porque hay 6 sellos. Son 6 copias porque hay 6 firmas. Son 6 copias porque hay 6 oficinas. Son 6 copias porque hay 6 archivos. Son 6 copias porque hay también 6 trituradoras al final del camino. Son 6 copias porque hay 6 recomendados. ¿Ha pensado qué pasaría si fueran 5? Reste una 1/6 parte a la burocracia. ¿De qué vivirían esas familias que suman cientos de miles? ¿Y si dejaran de consumir? ¿Y si las retiramos de pronto de la actividad económica? ¿Se imagina usted la de fuentes de trabajo que se perderían en los almacenes, los lugares vacíos que quedarían en las escuelas, en los camiones, en los cines y hasta en las iglesias? Pues en ocasiones, con el trabajo, al perder trabajos, pues también se pierde la fe. Pierde el tiempo ese hombre, que muerde su torta y repasa su periódico tan tranquilo, mientras se apila sus dientes. Lo que hace se llama solidaridad, protege el trabajo de otros compañeros y con ello el precario equilibrio de nuestro mundo. En alguna forma, los minutos que pierde ese hombre los ganamos todos los demás. Doloroso, sí, pero cierto. Desde luego, hacía bien el presidente Calderón cuando empezó al querer simplificar dichos trámites. No digo que creyera que lo conseguiría hacer, sino que hizo bien en pensar como todos los presidentes lo han hecho. Forma parte de una vieja tradición en Los Pinos descubrir de pronto, casi siempre por estadísticas que vienen del extranjero, que también andamos en competitividad y dado órdenes terminantes, eso sí, para que se reduzcan de inmediato los trámites engorrosos e inútiles. Se obtienen por lo común resultados ínfimos porque el éxito de la iniciativa depende precisamente de aquellos que resultan beneficiarios de su fracaso, los burócratas. Amistad que no se refleje en la nómina, pues no es amistad. Esa es otra tradición mexicana. Favor de sacar 6 copias a esta columna. Hoy puede ser un gran día y mañana también.